Hoy 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Ayer te lo contaba nuestra querida Ñuspi en la columna de Sumec. Hoy lo recordamos y van a haber actividades. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Gustavo Vitale de Raíces Ancestrales, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Gaby. ¿Cómo anda una querida hermana? Porque en realidad compartimos acciones concretas de comunidad, digamos, de cultura viva comunitaria, que eso nos ha ido hermanando en este camino. Y bueno, gracias a la mosquitera siempre por darnos la posibilidad de la palabra, ¿no? Y de la voz. No, por favor, Gustavo, claro que sí, que compartimos esos espacios y como vos bien decías, nos hemos ido hermanando también en lo que es la comunicación, lo que es la cultura viva comunitaria. Y bueno, ustedes con un trabajo sostenido de hace mucho tiempo y que tiene que ver con nuestros pueblos indígenas, ¿no? Sí, como decías, nosotros somos una productora indígena audiovisual, Raíces Ancestrales, y bueno, hoy justamente como parte de la conmemoración que las Naciones Unidas realiza con el Día Internacional de los Pueblos Originarios, hoy 9 de agosto, que es un día que en todo el mundo se está conmemorando y fundamentalmente tiene como objetivo, y por eso adherimos los pueblos originarios, que se visibilice, ¿no?, la situación actual, cuál es el estado, particularmente con respecto al cumplimiento de derechos. Y en realidad hoy estamos realizando un pequeño aporte a algo que nos parece importantísimo de los pueblos originarios, que es la comunicación con identidad, que tiene que ver con la voz propia, que no vengan y sean otros los que hablen de los pueblos originarios, sino que sean los propios pueblos, seamos nosotros, las propias comunidades, las que toman la voz, porque la tenemos. El problema está que en general está silenciada y, bueno, la comunicación, como también pasa con los medios hegemónicos, ¿no? Uh-huh. Nos construyen una sola manera de vivir, un solo modelo de sociedad, y en realidad somos miles. Estamos hablando de, en el mundo, estamos hablando de 350 millones de habitantes que pertenecen a pueblos originarios, a comunidades indígenas. Somos el 5% de la población mundial y a pesar de ello estamos en los sectores más vulnerables de la sociedad, al llegar casi al 15% de la población más vulnerable, ¿no? Totalmente, ¿no? Y este punto que es fundamental también que señalás, Gustavo, que tiene que ver con salir del silencio, ¿no? O sea, hay algo que históricamente han querido realizar frente a los pueblos indígenas y también lo vemos cotidianamente con un Estado que cada vez quiere construirlos como un enemigo interno, tiene que ver con un silenciamiento a nuestra historia, a nuestros pueblos, ¿no?, a nuestra cultura. Sí, hoy, para ser concreto lo que vos decís, lo que vamos a estar presentando en la legislatura a las 17 horas, es un material que se llama Voz con Identidad, uh-huh, que se trata de 10 microprogramas de 10 minutos cada uno, y en esos microprogramas lo que hemos hecho ha sido registrar testimonios de hermanos y hermanas que son parte de comunidades que integran la organización Martina Chapanay, pero son hermanos de comunidades Colla, comunidad Quechua, comunidad Guaraní y comunidad Huarpe, sobre cómo ha sido la experiencia de autoidentificarse, ¿no?, de lo que es en una sociedad occidental, una sociedad de alguna manera que con valores que en realidad tienen más que ver con otras culturas, como escuchamos en algún momento hace un tiempo atrás a nuestro presidente decir que habíamos bajado de los barcos, ¿no? Uh-huh. Y en realidad ese proceso para cada persona que es parte de una comunidad indígena es especial y queremos que se escuche esa experiencia, ¿no? ¿Cómo es autoidentificarse? ¿Qué sucede en ese proceso? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Qué es lo que se siente como una gran victoria frente a un modelo de vida bastante hegemónico? Bueno, son esos los testimonios que íbamos a presentar. Y como decís vos, este silenciamiento realmente es doloroso, porque nos toca en la fibra muy, muy propia, muy personal de cada una de las personas. No es una cuestión simbólica, una cuestión solamente de ideas. Es en la práctica, en día a día, en la vida cotidiana, lo que vive cada hermano o hermana en cualquier lugar del mundo, particularmente en Latinoamérica, en el habla yala, como decimos, en donde la cultura occidental se impuso de manera violenta, ¿no? Uh-huh. La conquista fue eso. En general, en todos los países donde la cultura de la sociedad actual vino a solaparse, digamos, a ponerse por encima de las culturas originarias, se ha hecho de esa manera. Y una de las parece que no, pero el silenciamiento daña a la persona, y creemos que rescatar la voz propia no solamente va a significar expresión, va a significar fortalecimiento de las personas en particular, pero también de los colectivos indígenas, ¿no?